Supongo que habréis reconocido la inconfundible voz de Miguel Benítez, de Los Delincuentes, ¿no? Con su poeta encadenado que nos ha dado una pincelada flamenca y vamos a hacer una entradilla flamenca. Sí, hay que ser flamenco para lo que nos viene ahora. Vamos a darle la bienvenida de forma flamenca a Juan Andrés de Gracia, que aparte de ser el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, flamencamente, como acaba, no sé si algún día saldrá esto en algún sitio, pero Juan Andrés acaba de hacer un requiebro flamenco. En fin, no sé si el alcalde le interesará o no, pero bueno, iba a decir que aparte de presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, es buen amigo de la casa, ¿no? Personal nuestro y de la casa, ¿no? Bueno, Juan Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay que empezar con Ole o...? No, hombre, no, porque ya después de ese requiebro yo ya me he quedado hoy plático. Yo ya hoy está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ya estamos funcionando después del verano y la escuela profesionalmente y ya poniendo en marcha el trabajo que corresponde desde el punto de vista vecinal y voluntariado, ¿no? La escuela que además, por lo que creo, ya es casi tu fin de fiesta, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que no me quede mucho, ¿no? ¿Sí? Esperemos que sea el último curso. Si eres el eterno joven del movimiento vecinal de Córdoba. Sí, pero cuando se me quede el pelo ya se verá que no. Ya se me ha puesto gris, ya doy algunas pistas. A otros no se les pone de ningún color porque se les cae directamente, o sea que no, vamos a dejarlo ahí, quédate con lo que tienes, que no es poco, ¿no? Bueno, pues teníamos intención de compartir con Juan Andrés el comienzo del curso, ¿no? Porque tenemos un curso, especialmente en el ámbito municipal, yo creo que es el curso de la reválida de los gobiernos, ¿no? Ese momento en el que lo que no haya salido ya en este curso ya RIP, ¿no? No se ponen las esquelas, ¿no? En el primer año de mandato. Bueno, ya. Sí, pero bueno, si no siembras, no recoges, ¿no? Y el tercer año de la legislatura puede parecer como que, o al menos puede parecer el momento de la cosecha, ¿no? De qué es lo que qué espera el Consejo del Movimiento Ciudadano en el curso 21-22 con respecto al Ayuntamiento. Bueno, esperamos que cumpla, en principio, aquello con lo que se ha comprometido el Movimiento Ciudadano y con los distintos distritos y los distintos sectores, y que después de dos años, teniendo en cuenta siempre que tenemos que tener, digamos, el paréntesis de medio año, el confinamiento más duro y demás, que no se pudo hacer las cosas. Pero bueno, año y medio de trabajo da para mucho, ya no se puede hablar de herencia, todo lo contrario, hay dinero suficiente, los cordobeses además, como el propio alcalde me dijo el otro día en la reunión de asamblea, seguimos pagando muy bien lo que pagamos, o sea, estamos por encima del 85% y estoy preguntando el 90% de pagos en voluntaria, que eso es un éxito histórico de la ciudad, por tanto la ciudad tiene recursos. Se decía últimamente que en torno a 180 millones guardados, imagino que es claro, después de cobrar el IBI, que son casi 70-80, es normal que tengamos esa cantidad guardada. Pero bueno, ahora requiere que se gaste bien, porque un ayuntamiento no debe tener dinero guardado más allá del razonable para afrontar alguna cuestión urgente, ¿no? o de emergencia, ¿no? Pero un ayuntamiento no tiene como éxito tener dinero guardado. El dinero hay que ponerlo al servicio de la gente y al servicio de los territorios que formamos la ciudad, ¿no? Y esperamos que haga eso, que se haga eso. De hecho, estuvo el otro día con nosotros iniciando este curso justamente y esperamos que cumpla. Juan, ojalá y sea así, ¿no? Pero ¿hay confianza en que sea así por parte del Consejo? Prefiero por los años que hemos vivido, ¿no?, de este mandato. Bueno, la desconfianza del Consejo viene más motivada por la experiencia de relación con distintas personas del Gobierno. Hay personas que nos dan más confianza de que van a poder llevar a cabo lo prometido, o por lo menos lo van a intentar, y otras posiblemente que veamos que no tienen esa fuerza política o esa fuerza de gestión necesaria, ¿no? La queja, siendo una realidad, la queja permanente a la falta de personal, la queja permanente a la ley de contratos, la queja permanente a determinados funcionarios y funcionarias que están poniendo muchas pegas, eso ya se sabía, eso ya estaba, y los diseños de gobierno se tenían que haber hecho sabiendo eso. No a los dos años decir que es que esta es la realidad. Es un tema realmente difícil, ¿no? La situación de los servicios públicos, que exactamente la Federación de Vecinos de Zahara y nosotros mismos anunciábamos ya hace 7 años que iba a pasar. ante la ley Montoro y todo lo que podía pasar y la no reposición de personas y la cantidad de personas que en este momento cumplen en torno a los 60, 65 años, unos 60, una policía, otros 65 años, y que no iban a tener reposición en el intento de cobrar, fundamentalmente, ¿no? Y esto es muy grave, porque los servicios públicos sin personal no son nada. La tecnología ayuda, y la tecnología se está empezando a meter en el intento de cobrar, pero primero es muy lenta su incorporación, y segundo hay un montón de personas que no necesitan solamente tecnología, sino que además necesitan personas que lo atiendan y personas que lo traten, ¿no? Ahí, en la hoja de ruta que tenga el Consejo del Movimiento Ciudadano, ¿cuáles son los núcleos, los nudos gordianos que escriben un poco la presión que pretenda o el ámbito de la negociación que pretenda entablar con el equipo de gobierno? Este curso, mi intención, así lo he empezado a trasladar al grupo más coordinador y además el propio plenario, un poco quiero que sea básicamente que no nos extendamos a todos los temas, porque cuando nos queramos extender a todos los temas posiblemente no abarcamos suficiente, ¿no? Para poder atenderlos a todos, ¿no? Pero no es a lo mejor muy original, pero evidentemente el primer tema que tenemos que tener nosotros por obligación de lo que es el Consejo es la participación ciudadana. Por definición de lo que es el Consejo, estamos obligados por el reglamento a defender la aplicación del reglamento y las políticas de participación, que además son significativas en nuestra ciudad y cada día se sigue reconociendo que, desde luego, nuestra ciudad sigue siendo diferente, no como queríamos, pero diferente respecto a un montón de ciudades del resto de Andalucía, del resto de España en este sentido, ¿no? Y el par también de otros lugares fuera de España, ¿no? Después tenemos tres elementos que también son los contenidos que tenemos que tener, porque participar se participa para algo, no por participar simplemente, ¿no? Sería primero, sin duda, el tema medioambiental. Con la emergencia climática queremos colaborar más. Ya hemos tenido un primer encuentro a petición de Colegista Nación para coordinar posibilidades de colaboración y creo que salió bien y que vamos a trabajar en esa línea. Y este año tiene que ser un esfuerzo. Qué bien. Segundo, el trabajo social, puesto que después de la pandemia y a pesar de algunos elementos que pueden ser positivos, como puede ser la bajada del paro y demás, pero lo que es la precariedad social, lo que sabemos, que es que se puede tener un cierto trabajo, pero no se tiene para mantener la vida, y ser pobre trabajando, eso no había pasado mucho tiempo, ¿no? Estas circunstancias nos preocupan, entonces próximamente también vamos a tener ya un primer encuentro para poner encima de la mesa alternativa a la política social, que no que pensamos que esté mal hecha, simplemente puesto que además muy continuista con la que se venía asistiendo, a excepción de aquí se le da una subvención u otra, pero creemos que realmente falta un análisis de una medida de urgencia, llámese renta social municipal, llámese como se quiera, pero una medida urgente y que no tenga tanta burocracia como las que tenemos para atender las necesidades de la gente. El tercer palo de esto es el cultural, evidentemente, ¿no? Ayer mismo tuvimos ya una reunión de contacto a este respecto, de los muchos que hayamos tenido en estos dos años, y seguimos pensando desde el Consejo que Córdoba o es cultura o no es nada, ¿no? Y entonces el Consejo va a seguir defendiendo este elemento por encima de la política turística o de la política logística o la política de otro tipo, que también nos parece que pueden tener su papel en la ciudad y que deben tenerlo, pero para nosotros, como dijo el segundo plan estratégico de la ciudad y después se intentó con el tema de la capitalidad, creemos que Córdoba debe ser esencialmente cultura y cultura patrimonial. Y vamos a hacer un esfuerzo de intentar tener ese espacio y de llegarlo a los territorios. Y la quinta pata, también obligación del Consejo, es también, digamos, desde el punto de vista de trabajo es necesaria, que es el equilibrio de territorios, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de atender a los distintos territorios coordinando el trabajo de los distritos, que son la base del Consejo. Y en este sentido, todo el tema de obras, de actuaciones, de medidas necesarias socioeconómicas y demás, que los distritos necesiten, entre los que destacan la periferia para nosotros como un elemento de necesaria integración en la ciudad, pues eso son las cinco patas. Ojo, tajo. Yo siempre intento tener tajo y digo que no es extendernos a todo, porque podemos cometer el error aquello de la Córdoba Ciudad Educativa, Córdoba Ciudad no sé qué, sobre la ciudad, sobre todo, podemos llamarnos y quedar mejor, pero no, creemos que son estos los cinco elementos a los que podemos dedicarnos y debemos dedicarnos. va a haber delegaciones que se van a escapar, van a tener la fortuna de no ser puestas en el ojo, porque tú acabas de hacer un comentario aquí, analizábamos en su momento el 30 aniversario de Córdoba Ciudad Educadora, y lamentábamos profundamente que hiciéramos como tantas veces, ¿no?, un cascarón sin saber lo que tiene dentro el cascarón, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Vamos a intentar entrar un poco en harina. Cuando hablas de las patas que van a centrar, los ejes que van a centrar el trabajo del Consejo, en el ámbito de lo social, que yo creo que es capital, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el nivel de precariedad desconocido que está viviendo la ciudad, al margen de la propia ciudad. O sea, la ciudad creo que no es consciente de la verdadera necesidad que tienen muchas personas que por dignidad no la muestran, pero que ahí está, ¿no? Y ya veremos cuando acaben los ERTE, etcétera, etcétera. Respecto de aquella moción que se aprobó por unanimidad y que iba avalada a través de una plataforma con un montón de colectivos, ¿qué impronta ha quedado en la letanía municipal o de la renta social municipal? ¿Hay algo o se quedó en una declaración de intenciones y poco más? Vamos a ver, un previo desde el punto de vista de formas, creo que sería muy conveniente que supiéramos lo que son las mociones en los plenos, ¿no? Desde hace tiempo, se lo está explicando últimamente. Valga como elemento ilustrativo. Porque hay reflexión, porque incluso los partidos que apoyan esto, pero ese mismo día apoyan 7 cosas más. Y al pleno siguiente apoyan otras 10 cosas diferentes, al pleno siguiente otras 10 cosas diferentes. Entonces yo estoy intentando, una tarea un poco imposible a veces, de que los grupos de oposición, a ver si son capaces de centrarse en 5 temas y machacarlos mes a mes, para que se pueda seguir. Si un tema se trata un mes, y ese momento es, y ya se deja que el gobierno cumpla o no cumpla, y simplemente se hace alguna pregunta de las 150 que se hacen, que nadie va a contestar, entonces lo va a perder. Yo creo que a la oposición hay que pedirle consistencia e insistencia en los temas en los que va presentando en primer lugar, ¿no? Segundo, sobre el fondo, sabemos que ha habido, vamos a tener esa reunión que íbamos a tener esta semana, pero no es posible, será la semana que viene cuando la podamos tener, sabemos que ha habido una mejora en algunos aspectos de la gestión de algunas ayudas y algunos elementos que sabemos, nos consta un poco, que van funcionando un poco mejor. Pero todavía es insuficiente. O sea, es insuficiente porque creo que nos basamos simplemente al final en que mientras que no haya, digamos, un pequeño estallido social o una llamada de atención social, pues parece que no pasa nada, ¿no? Y no es que sea especialmente más grave la situación, si es más grave la situación post-pandemia que antes de la pandemia. Las colas de personas pidiendo ayuda en las entidades que las prestan fundamentalmente, siempre hay que recordar que básicamente con fondos públicos detrás, ¿no? Pues la verdad es que los datos que han dado de los últimos tiempos son mayores, que han actuado con más gente. Caritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, etcétera, hablan de que se trabaja con más gente. Es una realidad. La cuestión es si, primero, que no podemos conformarnos con que haya tanta gente que necesite. Segundo, hay que analizar cuál es la razón, porque cada vez son más personas, como he dicho antes, con empleo y demás, que es una cuestión muy preocupante, ¿no? La calidad del empleo ha bajado muchísimo en la ciudad. Y tercero, tenemos que haber medidas nuevas. En estas medidas nuevas, renta social, queremos plantearlo el próximo día con el nombre que quiera, porque a veces aquí es una cuestión nominativa, en algunos momentos no, pero el fondo debe ser una medida inmediata, de respuesta que no sea mediante la presentación antes de todo un expediente que pasa por un trámite, sino que sea una cosa mucho más rápida, mucho más ágil, y que ya se vea de qué forma se puede atender la urgencia de la gente, ¿no? Y valorar también la cuantía de la ayuda que se están prestando, ¿no? Cuando ahora está subiendo el IPC, cuando hemos subido el precio de la luz, que es una cosa fundamental, cuando están subiendo una serie de elementos, la ayuda deben adecuarse evidentemente a los nuevos costes, ¿no? Si no, la ayuda que demos mantendrán a la gente sin las posibilidades para atender, ¿no? Ahí tendremos que estar. Ojalá pudiéramos tener políticas de social más preventivas, más proactivas, que evitaran estas situaciones. No las tenemos suficientemente, las que hay son muy, muy pequeñas y atienden muy poca gente, que ojalá pudieran ser más, pero vamos a ver qué podemos hacer a este respecto. Si hay un detalle, casi un debate con el penúltimo pleno que tiene que ver, en parte con lo de renta social y demás, que es el debate sobre si puede plantear poner más ayuda de emergencia en el presupuesto y quedar bien, pero lo que ahora mismo a veces le falta al ayuntamiento incluso es capacidad de gestionarla. O sea, de ahí que hayan decidido, no digo que hayan acertado, pero han decidido que una parte de esos fondos destinarlo a una convocatoria social para proyectos de innovación social. Hasta que no vea los proyectos no puedo valorar para qué son, para qué son. Cuando vea los proyectos los más digo, mira, pues no están mal gastados. Pero si es verdad que una política social no se hace porque haya mucha partida grande en la partida de emergencia social. Se hace si después la usas correctamente. O sea, hay que analizar no tanto el presupuesto que se hace, sino la liquidación del presupuesto. Juan, luego otra cosa, las ayudas. Hay ayudas de emergencia, ayudas al alquiler, ayuda para los suministros básicos, esas ayudas que cada 3 meses tienes que renovar, unificar las ayudas, unificarlas a quien las necesite, las 3 o 4 tipos de ayuda, unificarlas, porque es que si no están siempre gestionando y más gestión también para la casa madre, para el ayuntamiento. Entonces tiene el problema del ayuntamiento que la mayoría de esas ayudas son externas y claro, vienen impuestas. La normativa claro, de ayudas familiares viene impuesta por la Junta, la de emergencia viene impuesta por la Junta y viene con las condiciones. Y el que es un vital está puesto por el Estado. Igual, sí. O sea, que son normativas, la ayuda de alquiler está puesta por el Consejo de Fomento, que otro, y tiene otras normas. Eso estaría de ser ideal, pero claro, la cuestión es que las propias convocatorias, los plazos y lo que se le pide a cada uno en cada momento no es lo mismo, ¿no? Yo una preguntilla nada más. Se habla mucho de la ciudad post-COVID. ¿Qué necesitaría Córdoba, ya que hemos entrado en la normalidad, para volver a ser esa ciudad que no quisimos ser? No sé si he hecho la pregunta adecuadamente o bien hecha. ¿Tú me has comprendido? Creo que sí, si te refieres a aquella que no quisimos ser, si te refieres a aquella relativa a la cultura de más, si vas por ahí. Sí, por ahí. Yo creo que eso está perdido, lamentablemente, es esto que algunos podamos intentar que no se pierda absolutamente, ¿no? Creo que la fuerza que hoy en día tiene el ámbito turístico hostelero, la fuerza que tiene el ámbito empresarial de ladrillo, que está funcionando fuerte, nos va a costar trabajo salir otra vez de este asunto cuando pensábamos que podíamos salir y evitar los conflictos que tuvimos hace 15 años y la crisis y demás que tuvimos hace 15 años de nivel de ciudad, ¿no? Ahora mismo la ciudad está decantada básicamente a seguir construyendo todo lo que había que construir. Hay que recordar que tenemos un plan general para unas 40.000 viviendas y llevamos en torno a 25 o 28.000 viviendas ahora mismo. O sea, tenemos que quedar bastante que construir, lo que no sabemos quién la van a comprar porque no sabemos, y el casco comienza se nos vacía, ¿no? Aquí tenemos problemas serios, ¿eh? Pero parece que esto es lo importante, bajar el desempleo. Esto se logra temporalmente, en las condiciones que sea. Está habiendo falta de muchas personas para trabajar, cualificados, se está diciendo, en todos los sectores, porque no ha habido formación y educación suficiente para que estén ahí. Este es el reto que tenemos. Y mientras tanto, todo aquel ámbito cultural, pues claro, en dormitancia, que decía un amigo mío que padre. Juan, para terminar, te pediría de forma telegráfica una opinión, si cabe, personal, ¿no? Y además no es una pregunta trampa, aunque pueda parecerlo, no lo es, ¿no? No lo pretende, ¿no? Me parece que tú no eres una persona que no le tiene miedo a la palabra, con lo cual te la hago abiertamente. ¿Sabrías resumirme tu opinión respecto del cambio de paradigma que la ciudad de Córdoba ha hecho con lo de la inversión en la base logística militar? Yo no creo que hay ningún cambio de paradigma. Como dice muy bien, no temo decir mi opinión al respecto. Lo único que tiene válido esa apuesta es que sigue avanzando en algo que se dijo hace 30 años, en el primer plan estratégico de la ciudad, y se dijo por consenso que Córdoba tiene que dedicarse a la logística. 30 años después no hemos conseguido casi nada. Tenemos un parque logístico que prácticamente es una estación de camiones, ¿eh? Tenemos una estación de Renfe de no sé qué que está ahí suelta también en el Higuero, que tampoco sabemos bien cómo funciona. Tenemos proyectos y planes y demás de todo tipo, pero esta ciudad, evidentemente, por su ubicación geográfica y demás, la logística era fundamental. Que la primera logística que venga sea la militar ha sido, pues, una mala pasadilla, ¿no? Si queréis, una pesadilla o algo que no se esperaba, ¿no? A nosotros lo único que nos gusta de esta parte es la parte logística. Que Córdoba tenga un espacio logístico en este campo. Parecía que no le iban a quitar Ciudad Real, Antequera, etc. Y parece que todo el tema unido al transporte de mercancías, todo el tema unido a lo que es la unión con el corredor mediterráneo de transporte. A nosotros nos gusta más esta parte, que todavía no avanza bastante, que haya sido primero la base logística militar, pues esa es la que ha venido. Te agradezco que cada vez que te llamamos vengas, que acudas a nuestro reclamo. Se nos quedan en el tintero mi cachilamán y lo lamento en el alma, ¿no? La reunión del consejo con el alcalde, que me parece que puede marcar líneas que son de interés para el conocimiento de la gente. Y bueno, y otros asuntos, a que hubiéramos hablado del equilibrio este territorial, porque me parece que coser la ciudad, desarrollar la ciudad sin coser la ciudad es un problema, ¿no? Estamos cubriendo una parte de demanda de negocio y sin embargo no estamos cosiendo el resto de la ciudad. En fin, continuaremos, ¿no, Juan? ¿Eh? Vamos a seguir este año por lo menos. Vale, gracias, amigo. Muchas gracias, A vosotros siempre, a vosotros.